¿Qué es lo que hemos visto? Aquí es que pueda levantar su mano y decir qué vimos la semana pasada. ¿Sobre qué punto vimos la semana pasada? La elección de sustituto de... Ok, ¿cuál es la palabra griega para echar suerte? Eva, es esa palabra. A ver, ¿qué la notó? Moral. Moral. Ok. Ok, entonces, esa suerte ¿cómo venía? Era una suerte que venía de parte de quién. De Dios para decidir, para tomar qué? Una decisión. Es importante que pueda pasar allí, hermano. Era que esta suerte que conocemos hoy en día no era como las tradiciones que vemos al azar. ¿Ok? Era una suerte sobre una decisión que iban a tomar importante para qué? Para llegar al Señor. Entonces, vemos aquí que no se sabe exactamente cómo era. No se sabe exactamente qué hacían ellos, pero la Biblia no habla de un azar, sino habla de qué? De decisiones. ¿Alguien le puede nombrar un ejemplo, una historia que hayan tomado una decisión? Y la que saca la palabra suerte. A ver, ¿quién ha notado? Jonás. Dice que los marineros se reunieron y dice que echaron qué? Suerte. Era una decisión, a ver qué comenzaron qué. Primero, y dice la Biblia en Proverbio, en el libro de Proverbio, que la suerte la echamos sobre qué? Para Jehová es la decisión de ella. Es que nosotros podemos decidir, dice que la suerte la echamos sobre qué? Nuestro hombro. En el caso, ejemplo, es donde la más puesta el niño, ¿qué? En su pecho. La suerte la echamos sobre qué? Sobre los hombros, que es una decisión, para Jehová es la decisión de ella. Entonces eso nos recibe una gran lección, ¿amén? De que a veces confiamos mucho en nuestra fuerza y no le dejamos nada al Señor. Entonces vean el versículo, más igual la decisión de ella. La primera vez la historia dice, y haciendo Samuel que se acercase a todas las tribus, fue tomada la tribu de Mamí, e hizo llegar a la tribu de Mamí por su familia, y fue tomada la familia de Matris, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Sí, y le buscaron, pero no fallaron. ¿Qué? Aquí sale la palabra que suerte. Entonces vemos aquí cómo era la decisión que tenían que tomar ellos con respecto a eso. No sé si se acuerdan la historia de Acán, cuando fue llamado a cada tribu. Dice que fue porque, por decisión en qué, entre ellos. Esa es la suerte que nos habla la palabra del Señor. Entonces vamos a avanzar. Vamos a ver, vemos también. Dice que echaron suerte de Adón sobre los dos caminos, una suerte por Jehová y la otra suerte por Jesús. Hasta ser. Quiera traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cae la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Amén. Era una decisión que tenían que tomar. Amén. Una decisión, porque es importante lo que se hacía para quién. Para Dios. Recordemos que la ofrenda a Dios era qué? Especial. Tenía que ser qué? Una oveja qué? Primogénita. Amén. Para hacer una expiación tenía que ser una oveja de qué? De un año. Era especial lo que se hacía. Entonces, no era una oveja cualquiera que se estaba qué? Agarrando ahí, no vamos a agarrar la oveja que tengo ahí, la que está chueca o la que está enferma. No, era una decisión importante la que tomaban ellos acerca de la suerte. Ven, vamos a avanzar, vamos a ver todos los versículos. Entonces, es importante esta cosa, pero entendemos de que Matías fue escogido por qué. Por Dios. Ven. Y déjame decirle algo que como ahora no estaba en el libro de Hechos, y lo voy a hacer unos datos, es que el libro de Hechos es histórico. Lucas da las cosas como ciertas. Amén. Si usted puede notar una diferencia entre Mateo y Lucas, es que uno es profético y el otro que es histórico. Lucas relata la historia como que así pasó, así fue, así como fue lo contó. Marcos lo relata cronológicamente. Él empieza a hablar cómo fueron los hechos. Este fue el primer hecho, este fue el segundo, y así relata la escritura. Entonces, cuando vemos en el libro de Hechos, que cuando dice y fue contado, es porque era contado con quién, con José, fue agregado. Cuando uno va por la calle y como le hace una pregunta y dice, ¿quiénes fueron los 12 apóstoles? ¿Qué uno dice? ¿Uno incluye a quién? A Judas, amén. Uno lo incluye, aunque fue el transgresor, amén. Uno lo incluye porque fue llamado por quién. Por Dios, dígame los nombres de los 12. Usted no dice, y Matías. No, usted dice, y Judas, amén. Y cayó el que le entregó. Porque Judas era contado con quién. Con los 12. Pero era importante la decisión que habían tomado aquí. Por eso es que el libro de Hechos, Lucas lo relata como qué. Como cierto, si vamos al primer capítulo del libro de Lucas, dice que tiene pues las pruebas que indubitables, eran pruebas de lo que estaba pasando. Lucas no se sentó y agarró y acabó de escribir esto, por así, lo que escribía era con prueba que indubitable, era cierto, era ciertísimo. Por eso es que es importante que podamos ver el libro de Hechos como un libro que histórico. No podemos poner en toda la palabra del Señor. Ah, no, es que estaban orando. Si decimos que estaban orando, no es porque estaban pidiendo la dirección a quién. Al Señor. Porque si decimos que fue una decisión apresurada, y la oración. Amén. Entonces está conmigo, está conmigo. Si Jesús dice, oye, y si, es que fue una decisión apresurada, y la oración. Ellos tuvieron que haber orado y la Biblia dice, y orando al Señor, Señor, tú conoces qué. Los corazones. Ellos estaban dedicando al Señor. Entonces poníamos en duda el versículo 2 donde dice que estaban todos unánimes juntos. Si estaban en pecado en el capítulo 1, como algunos dicen, no es que no fue Matías. Entonces podemos decir de que ellos estaban en pecado en el capítulo 1 y estaban en espíritu en el capítulo 2. Podemos poner que en duda la palabra del Señor. Entonces es bien importante saber, vamos a seguir más adelante de lo que vamos a ver los requisitos de los apóstoles. ¿Quién se acuerda de los requisitos de los apóstoles? Para ser apóstoles. ¿No? ¿Alguien que diga? Haber estado con quién? Con el Señor Jesucristo. Haber sido bautizado por el bautismo de Juan. Haber sido bautizado por el bautismo de Juan. Haber estado presente en la resurrección. Haber estado presente en la resurrección. Apostar es muy importante. ¿Qué dice él? Acuérdate que también hablan ellos. Habían estado bien con los discípulos. Amén. Estos son los requisitos de los apóstoles. Vamos a seguir avanzando. Esto lo vimos la semana pasada. Amén. Dice la Biblia, es un versículo muy importante. Toda la escritura es inspirada por quién. Y tú tienes para enseñar, para corregir, para instruir, para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Déjenme decirle, mi hermano, que la palabra de Dios no es para contender. Amén. Es para llegar a la verdad, al conocimiento de quién. Pero si estamos en lado, porque si estamos en lado, amén. Dice la Biblia, santificar a Dios en nuestro qué. Corazón. La Biblia no es para contender, sino para santificar a quién. A Dios, a Cristo, al Señor, a nuestro Dios. Entonces, hay que entender que si la palabra de Dios es clara, con referente a Matías, no nos vayamos a poner a discutir. Esto no es un tema de salvación. Amén. No, es que si tú no crees en eso, no eres salvo. Es que no, es un tema, pero es importante aclarar estas dudas que salen en el libro de Hechos. Y vamos a ver esto. Pero la gente pregunta y dice, ¿y Pablo es apóstol? ¿Quién ha leído el libro de Apocalipsis? ¿Cuántas columnas hay en el libro de Apocalipsis? Y dicen que en ella van a estar escritas los nombres de los apóstoles. La pregunta es cierta, dice, ¿quién estará allí? ¿Mía? O Pablo. ¿Quién estará allí? Entonces, si decimos que María era apóstol, ¿qué pasa con Pablo? Es la pregunta. ¿Pablo era apóstol? ¿Sí o no? Entonces, con lo que usted tenga que ver, vamos a ver si Pablo es un apóstol. Entonces voy a invitar a que pueda ir a Hechos capítulo 9, versículo 15. Quiero que sepan que la palabra apóstol, lo que anotan, significa enviado. ¿Amén? La palabra apóstol significa enviado. Enviado. Y vamos a ver por qué Pablo es un apóstol. ¿Amén? ¿Por qué Pablo también es un apóstol? Pablo es un apóstol porque fue enviado a una labor especial. ¿Amén? Vamos a ir a Hechos capítulo 9. Versículo 15, alguien con una voz fuerte y clara lo puede leer. El Señor le dijo, ve, porque el instrumento escogido me es él, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Mira lo que dice el Señor, dice, ve, porque instrumento escogido me es este, ¿para quiénes? ¿Para quiénes? Para enviar en presencia de quién. De los gentiles. Es importante de que Pablo fue enviado a una misión que especial. Fue enviado porque fue llamado por quién. Por Cristo, nuestro Señor se le apareció. Es importante saber algo, de que así como Cristo ascendió, que murió y ascendió a los cielos, así lo veo que Pablo, esa es la aparición que en una visión que dice alguna cosa, te da cosas contra quién. Contra Dios. Entonces es importante saber de que se le apareció a Pablo. Pero el diablo, ¿quién es? A los gentiles. Los gentiles, mi hermano Carlos, que no saben, son todas las naciones que no son del pueblo de quién. Judío Israel. Por ejemplo, Venezuela es un pueblo que, ¿un país qué? Gentil. Porque no es una nacionalidad que judía. Todo que nace en el pueblo de Israel hebreo es judío. A ellos fue dado la promesa. Ok, pero gracias a los judíos, dice la Biblia que nosotros tenemos que la salvación. Eso sale en el libro de Romanos, capítulo 11. Y Pablo, dice la Biblia en Génesis 12:1. ¿Qué le digo a Abraham? ¿Qué le digo a Abraham? Que en él iban a ser bendecida toda la familia de la tierra. Dios siempre pensaba en quién, en la humanidad. Dios siempre pensó en la humanidad y vemos acá cómo pensó en la humanidad, cómo pensó en los gentiles, enviando a quién, al apóstol Pablo a una misión especial. ¿Fue enviado por Dios? Sí. Claro que sí. ¿Pero a quiénes? A los gentiles. Amén. Fue enviado por Dios a los gentiles. Veamos el camino que dice en Romanos 11, 13, si alguien lo puede también leer, una voz fuerte y clara en Romanos 11, 13. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, cuanto mi ministerio. Amén. Vea lo que dice ahí, me encanta cómo Pablo resalta su ministerio. Amén. En Romanos 11, 13 dice, porque a vosotros para los gentiles. Por cuanto yo soy qué, apóstol a lo que él reconoce su qué, su ministerio. Él está diciendo, yo soy el diablo, yo soy apóstol, amén, porque en la Biblia sale el apostolado definido por quién, por Pablo, pero a quién, a los, yo fui enviado a quién, a lo que tiene como un propósito, ganarlo para el Señor. Amén. Él fue enviado a gentiles. Vemos a Pablo como quién, como apóstol, enviado a los gentiles. Vemos a Pablo como profeta. ¿Por qué? Porque revela el ministerio de quién, de la iglesia. Amén. Vemos a Pablo como evangelista. ¿Por qué? ¿Cuántas iglesias no fundó el apóstol Pablo? Somos un gran misionero. Vemos a Pablo como pastor. ¿Por qué? Porque iba a la iglesia que a visitar, el primero que viene, que la fundó. Y vemos a Pablo como maestro, ¿con quién? Con Timoteo, con Tito, enseñándole a quién, a sus discípulos. Entonces, Pablo era apóstol, creo que sí, pero especialmente a quién, a los gentiles. Fue una labor especial. No estamos quitando de que Pablo no fue apóstol, sino fue enviado a una labor que especial. Los 12 apóstoles está Matías y Pablo es un apóstol con una labor especial. Yo creo que pueden entender eso muy bien. Y vamos al último versículo de Gálatas 2:8. Hay otro que lo pueda leer. Gálatas 2:8. Pues el que actuó en Pedro para la apostolada de la circuncisión actuó también en mí para con los gentiles. Ajá. Para con los gentiles. ¿Ok? Entonces él dice que el mismo Pedro, amén, el mismo apóstol Pedro, que era la autoridad, amén, sobre ellos, él está defendiendo que su apostolado, pero mira cómo él dice, ¿a quiénes? A los gentiles. Porque muchas veces, esta es la gran controversia que él dice, es que el Señor, Pablo, lo llamó el Señor, a Matías lo llamaron a quiénes. Los apóstoles. Esa es una de las grandes controversias. Es que Pablo se le apareció el Señor. Imaginarían, lo llamaron ¿quiénes? Los apóstoles. Pero Pablo reconoce a Matías como apóstol. Vamos a ir a 1 de Corintios, a 1 de Corintios, para que usted pueda ver capítulo 15. Capítulo 15. Volvamos a leer la Biblia que hemos leído que en toda la semana. Sí. Vamos a leer el versículo 5. Ya, ese versículo está muy clave. Yo voy a decir, para no entrar en voy a decir en la historia, que todo héroe habla hoy. se le apareció a quién? La pregunta que le voy a hacer, agárrese de la silla, agárrese. Era que si Pedro, amén, si Judas había muerto, ¿antes de qué? Antes de que resucitara el Señor. ¿Qué pasó con Judas? El Señor, no, amén, y el Señor todavía estaba bien. Digo, aquí está hablando después de qué? De la resurrección. ¿Por qué dice que se le apareció a los 12? Dice que se le apareció a quién? A los 12, a los 12. El artículo luego quiere decir hombre. Amén. Pero está señalando a 12. ¿A quién era ese que estaba señalando? ¿A quién? Pero si habían 11, ¿por qué dice a los 12? ¿Por qué Pablo dice, habiendo 12 apóstoles con Judas? Judas murió. Amén. Resucita el Señor. Se le apareció a Cefa. ¿Y se le apareció a quién? Como si Judas había muerto. Entonces, Matías está reconociendo, el apóstol Pablo está reconociendo a Matías como qué? Como apóstol. ¿Sí está conmigo? Él está reconociendo y le está diciendo a los 12 quiénes estaban ahí cuando resucitó el Señor. Dice que Matías estuvo allí presente. Amén. Entonces, él está reconociendo a Matías como el apóstol. ¿Está conmigo o no está conmigo? Él está reconociendo y está diciendo, yo sí apóstol a los gentiles, y es el apóstol que fue escogido por el Señor. ¿Ves? Entonces vamos a ver otra cosa, que porque fue reconocido su sello. Vamos a ver el sello del apóstol Pablo. Vamos a seguir buscando en el Corintios capítulo 9. No va a salir de Corintios, no se preocupe. Capítulo 9, versículo 1. Dice, no soy qué, o apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no soy vosotros mi obra en el Señor. Él está diciendo lo que, los requisitos, ¿para qué? Para el apostolado, para el apostolado. Y mire lo que dice el versículo 2, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado soy vosotros en el Señor. Mucha gente me pregunta y me dice, hermano, ¿usted es pastor? Y yo le digo, no, no. Pero si te gradúas no eres pastor. Y yo le digo, no, no lo soy. Porque el apostolado lo da ¿quién? La oveja. Para uno ser pastor, tiene que tener ¿quién? Oveja. Tiene que tener gente que ¿qué? Que le siga. Porque, no, yo soy pastor. ¿Y ahora salgo de iglesia? No sé, pero yo soy pastor. Amén. No, no. Uno puede tener el conocimiento, pero la apostolado es la práctica. Amén. Es la gente. Uno puede saber toda la Biblia, pero la apostolado puede saber. ¿Cosa qué? La obra en el Señor. Y Pablo demuestra que el ministerio, como un ser fue usado por el Señor, a través de toda la iglesia que fundó. Amén. Y que dice, si para vosotros, para los otros no soy apóstol, para la iglesia que formé, ciertamente que yo soy enviado del Señor que Jesucristo. Por ejemplo, Pablo no estuvo con el Señor, pero lo vio. Claro que sí, es importante saber eso. Haber entrado con el Señor. Pablo no estuvo con el Señor, claro que sí, lo vio. Fue que un enviado especial. Hay que ver la soberanía de quién, de Dios. En esta cosa hay que ver la soberanía de Dios. Dios envió a alguien a predicar su palabra. ¿Amén? No podemos decir, ay, ¿y por qué no? ¿Y por qué Pablo no es que entra? Tenemos que ver la soberanía de quién, de Dios. Vamos a ver otra cosita más, que es acerca de qué. De que él mismo, voy a avanzar, hermano Ricardo, de que él mismo dice que él fue el primero y el último. Vaya primera de Corintio, como estoy diciendo, a esta iglesia pecaminosa, 15, 3 a 8. ¿Amén? Miren lo que dice, vamos a leer aquí por aquí, yo veo primero. Sigue hasta llegar al versículo 8. Dice así la palabra del Señor. ¿Era Corintio, no? Primero Corintio 15, de 3 al 8. Amén. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestro pecado conforme a la Escritura. ¿Todos juntos? Y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Josefa, que fue a los 12 todos juntos, después apareció a más de 500 hermanos a de los cuales viven después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles y de último apareció a mucha gente. Dice que abortivo tiene que ver con lo último, amén, con lo último. Pero también el abortivo, cuando un bebé dice, nace prematuro de 7 meses, no tiene que abortar, amén. Pablo reconoce que él fue a una ocasión que especial, él tuvo que fue necesario que él saliera para predicar. ¿A quién? A los gentiles. Él reconoce que él no era el que tenía que ir, el que tenía que estar ¿qué? En la columna. Dice que fue ¿qué? ¿Un qué? Abortivo. A ver, eso es importante saber. Y vamos a ver, para estar finalizando, él mismo dice que no es digno, en el versículo 9 dice que ¿qué? Por lo cual soy llamado ¿qué? Que no soy digno de ser llamado ¿qué? Porque perseguí a la iglesia. La palabra digno significa merecedor. ¿Qué? No era merecedor de lo que se le estaba ¿qué? Dando. No era merecedor de ser enviado de Dios, pero por la gracia de Dios, amén, fue enviado ¿a quién? A los gentiles. Entonces, Pablo reconoce que su apostolado era con una labor especial. Él defiende su querer apóstol, su sello. También dice que fue que un abortivo, el primero, ¿y qué más? Y el último. Y él dice que él mismo no es llamado de qué? Ser digno como apóstol. ¿Por qué es importante, mi hermano, ver estas cosas con respecto a los apóstoles? Vamos a estar viendo esta última lámina. Es importante que en su tiempo ya había ¿qué? Ya habían falsos apóstoles. Cuando él escribe de que hay falsos maestros, falsos cristos, ya en su época ya había ¿qué? Falsos apóstoles. Y voy a invitar a que vaya a ese libro de 2 Corintios, capítulo 11, 14, 2 Corintios 11, de 12 al 14. La palabra del Señor 11 de 12 hasta 14. Más lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que desean, a fin de que en aquellos no se no es que se clone, no, más lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que desean, a fin de que en aquellos en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos falsos apóstoles, o menos estos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Mira cómo lo compara el apóstol, los falsos apóstoles, cómo compara los falsos apóstoles con qué? Con Satanás. A ver, dice que el mismo diablo, el mismo Satanás se disfraza como qué? Mucha gente cree y dice, no, es que Satanás se va a aparecer pintan a Satanás con los cachos y la broma y esa cosa. Y vemos que Satanás fue ¿qué? Fue el ángel, un querubín, un protector. Amén. Así que esa imagen de Satanás que vemos hoy en día es una imagen de ¿qué? De Hollywood. Una imagen que nos han pintado. Pero dice la Biblia que el mismo Satanás se disfraza con ¿qué? Como ángel de luz. Es que entender que Lucifer es cuando estaba bien, Lucero de la mañana es cuando estaba bien, y Satanás es cuando ¿qué? Cuando está como mal, está lleno de maldad. Entonces es importante que Dios no creó a nadie que es malo. No es, es que, ay, es que Dios creó al malo porque Dios creó a Satanás. No, eso es lo equivocado. Dios no creó a Satanás, amén. Dios creó el ángel. Amén. Lucero, amén. Entonces es importante saber eso. Entonces el Señor compara a los apóstoles con qué. Con los falsos apóstoles, ¿con qué? Con el mismo Satanás. Entonces, es importante. importante estudiar esto de los apóstoles, que se levanta hoy en día, no, yo soy el apóstol Ero Lopeza. ¿Y quién? ¿Y quién te nombró apóstol? Yo soy enviado al Señor. A ver, yo soy enviado. Es importante que para la época ya habían ¿qué? Falsos apóstoles. Ya habían falsos maestros ya preparando esto. Tenemos Apocalipsis 2, ahí que lo cual es Apocalipsis 2. Por Dios. Vemos ahí en Efesios y segunda de Timoteo. Mateo 1:11. Bueno, para cuando le vayan, tenemos todos estos versículos que son importantes, subrayelo, porque es importante que usted tenga argumento, porque son bastantes cosas que la gente saca acerca de qué, del apostolado. ¿Le estamos quitando importancia al apóstol Pablo? No, no, le estamos quitando importancia, más bien es un hombre inspirado por Dios, escribió 14 cartas de qué. Del Nuevo Testamento, que tenemos en la palabra del Señor, muchas veces hablan de nuestra vida. Amén, amén, bueno. Fue un hombre que predicó a una iglesia, el gran evangelista. ¿Qué más se le puede decir de apóstol Pablo? Amén. Pero griego, misionero, casi no hacía todo en inglés, casi no cantaba. Hacía de todo, pero era una apóstol enviado a los gentiles. Amén. Entonces, cuando le llegan a hacer la pregunta, ¿Pablo es el apóstol? ¿Te refiero a quién? A los